Los anteriores, ya traducidos o descifrados. Debe notarse que el signo sagrado de la esvástica figura en Lepenski Vir, lo cual relaciona a sus habitantes con la rama de los celtas. Los celtas de San Agustín. En Colombia, al suroeste del estado de Huila, a unas 150 millas de Neiva, se halla el Parque Nacional de Arqueología San Agustín, en donde una raza de hombres que desapareció misteriosamente como los mayas, ha erigido extraños monumentos y esculpido en piedra, con talento. Nosotros creemos que esos hombres eran una rama de los celtas, que después de diseminarse por México, Guatemala y Yucatán, continuó su marcha hacia el sur. Como en Yucatán, el tipo de ciertas estatuas encontradas en los túmulos y bajo dólmenes es específicamente europeo, sin ningún carácter análogo al de los actuales mexicanos. En un túmulo, un hombre agachado, de tamaño más grande que el natural, se parece muy exactamente a un campesino bretón tocado con su legendario sombrero, al que solo le falta el típico galón. En aquel lugar hay numerosas piedras enhiestas y, sin duda, nos parece que también recintos megalíticos, dólmenes todavía ocultos en los numerosos túmulos esparcidos por el bosque. No se sabe de cuánto data esta civilización, pero es verosímilmente tan antigua como la de Chantaljuyuk. En la región de Paracas, en el Perú, a 300 kilómetros al sur de Lima, se ha encontrado muy bien conservada por la sequedad del suelo una flauta que tendría 8.000 años. En una gruta de Fork Rock, en Oregón, Estados Unidos, se ha hallado varios pares de sandalias de cuerda trenzadas de una antigüedad estimada en 9.053 años. A título de indicación, recordemos que los arqueólogos, por el método del carbono 14, han fijado en 15.516 años la edad de las grutas de Lascaux y en 5.500 la de la civilización de Mohenjo-Daro en el Bajo Indo. El trucaje de las fechas. Es imposible tener una visión de conjunto de la historia de los hombres si no pueden datarse las grandes etapas de su civilización. Los prehistoriadores e historiadores han datado estos acontecimientos, pero de una manera parcial y errónea. Primero, sin tener en cuenta para nada el diluvio, cuya existencia, sin embargo, acreditan. Segundo, eliminando el advenimiento del planeta Venus en nuestro sistema solar, cuya autenticidad está, no obstante, atestiguada por todos los pueblos del globo. Tercero, no prestando ningún crédito a la llegada de iniciadores extraterrestres. Cuarto, tratando de sepultar en el olvido el núcleo de la civilización primera, constituida por los indogermanos, celtas, para generalizar, y creando el mito de la civilización de Sumer. Nos hemos permitido, pues, intentar establecer lo que fue y lo que se ha querido callar. En consecuencia, eliminamos el mito de la civilización primordial de Sumer, cuya inexistencia es evidente a los ojos de todo hombre honrado, pues jamás ha tenido incidencia importante y se ha desarrollado en la sombra, mientras Egipto, Perú, México e incluso la Galia conocen desde milenios enteros una irradiación incontestable. Para que el gran público pueda iniciarse en la verdad de los hechos, hemos esbozado la historia no trucada de los hombres, basándonos en ciertos datos razonables establecidos por los historiadores y añadiendo nuestros propios datos exhumados de la mitología y de la historia secreta y prohibida. Resumen de las más antiguas civilizaciones del mundo. Les Aztis, civilización de las cavernas, 20.000 a 30.000 años, huesos sílex. Lusac Les Lesato, civilización de la gruta de la March, 12.000 a 20.000 años, dibujo sobre piedra. Glossel, civilización de la primera escritura, alrededor de 15.000 años. Montignac-Lascaux, civilización de la gruta de Lascaux, 12.000 a 16.000 años, pinturas. Estas civilizaciones de las cavernas existían paralelamente a la civilización mucho más avanzada de los atlantes. Atlántida, capital Poseidonis, fondo atlántico en derredor de las Azores, 12.000 a 24.000 años. Civilización céltica, 11.000 años, túmulos, megalitos. Civilización de Karnak, 9.000 a 10.000 años, menhires, dólmenes, con megalitos más recientes. Civilizaciones de Chantaljuyuk, Lepenski Vir, Phoket Dag, etc., 8.000 a 10.000 años. Civilización de la gruta de Fork Rock, en Oregón, Estados Unidos, 9.000 a 10.000 años, sandalias de cuerda trenzada. Civilización egipcia, época predinástica, periodo de los dioses, 10.000 años. Periodo de los reyes semidivinos, habidos, 8.000 años. Periodo de Menes, época tunita, primera y segunda dinastías, 5.200 a 6.000 años, según la tradición. La piedra de Palermo aporta un texto que data de la quinta dinastía, hacia el 2200 a.C. Es uno de los más antiguos documentos del mundo. Civilización maya, Teotihuacán y Cuicuilco, 5.000 a 10.000 años. Los pueblos que construyeron Teotihuacán y Cuicuilco son poco conocidos, pero se piensa que procedían del Golfo. Huastecas, Olmecas, Totonacas. Civilización de los Incas, Perú, Bolivia, Colombia, 9.000 a 10.000 años, Tiahuanaco. Fuerte de Dan a Ongus, isla de Iñamor, una de las tres islas de Arán, 5.500 a 8.000 años, series de muros concéntricos en piedra, adosados al mar. Civilización céltica, Uda o Adud, antigua Ayodhya, cima de los Aryas, cerca de Lucknow, India, alrededor de 8.000 años. La Joya, Atuén y Cochabamba, norte del Perú, país de los Chachapoyas, de piel blanca y ojos azules, expulsados hacia la jungla por los incas, murallas de piedra, torres redondas, casas de tres pisos, civilización desconocida, 5.000 a 10.000 años. Civilización de Chota Nagpur, Idi Assam, India, 7.000 años. Civilización de Mohenjo-Daro, India, 5.000 años. Civilización de Fenicia, de Creta y de Grecia, 5.000 años. Civilización de Sumer, 4.000 a 5.000 años. Civilización de la Tierra de Mu, Isla de Pascua, Zimbabue, Adrar, fechas desconocidas. Capítulo 11. El misterio de las pirámides. Un estilo atlante. No es por simple coincidencia el que los galos, los bretones, los pueblos de Europa Central, los egipcios, los mayas y los incas hayan adoptado para sus construcciones funerarias la forma arquitectónica del túmulo o de la pirámide. El proceso de las civilizaciones, incluyendo el advenimiento de las ciencias, de las artes, de la industria y de los diferentes modos de vida social, está transmitido en nuestro subconsciente por las adquisiciones hereditarias, es decir, por el juego de los cromosomas memoria. Si hemos inventado la máquina de vapor, la turbina y el cohete iónico, es porque nuestros lejanos antepasados nos han legado una incitación hacia estas fórmulas mecánicas y una posibilidad privilegiada en el sentido del impulso inicial. Los celtas han construido casas porque figura en el destino de la civilización blanca elegir este modo de construcción. En un plano más elevado, más sagrado, han edificado pirámides porque en una civilización anterior se habían construido ya monumentos de este orden. Tradicionalmente, intuitivamente, la representación imaginaria de los monumentos atlantes tienen siempre forma piramidal. En esta hipótesis, la pirámide sería una herencia de la Atlántida y su concepción primera se remontaría a épocas infinitamente lejanas, terrestres o extraterrestres. El hecho de que este género de monumento esté enlazado a una alta técnica puede indicar que pertenecería a una arquitectura y a una ciencia ajenas a la civilización terrestre. Esta hipótesis lleva a la concepción de una vida universal en que todos los reinos de la naturaleza obedecen a imperativos evolutivos determinados para cada especie y cada raza. Lo cual es como decir que en todos los planetas de un mismo tipo, los hombres construyen casas y modelan cerámicas casi semejantes, que las golondrinas modelan sus nidos, que otros pájaros los tejen, que las encinas tienen una determinada estructura y los cipreses crecen en forma de lanza enhiesta. El estudio del misterio de las pirámides prueba que los conocimientos científicos que han regido su arquitectura y edificación solo podían pertenecer a antepasados superiores, atlantes o todavía más lejanos en el tiempo. Las fuerzas vitales de la Tierra. El agua y la Tierra, por encima del nivel freático, biosfera, constituyen enormes reservas de fuerza de vida. Estas fuerzas irradian negativamente contra la positividad del cielo, y la conjunción se efectúa en el gradiente, zona ideal en que la materia, bajo forma de plasma iónico, no está polarizada ni por exceso ni por defecto. es el lugar de preferencia donde se da el rayo en forma de bola, constituido por el plasma iónico, y era, hace algunos milenios, el lugar elegido en la cúspide truncada de las pirámides mayas y de los figurats sumerios para el beso entre el cielo y la tierra, cuya operación eficaz consistía en hacer fecundar a una doncella de la élite. A menudo, esta doncella era la hija de un rey, que se destinaba a madre de un sacerdote o de un héroe. El hijo que nacía de esta unión mágica pasaba, según la creencia, por reunir en una persona las más altas cualidades de los hombres y otras cualidades de la naturaleza divina. Diferentes concepciones de la arquitectura, las pirámides de Egipto y las pirámides túmulo del Antiguo México y de Celtia tenían otro destino enteramente diferente. En el sistema de los mexicanos se trataba de asegurar la reconciliación entre el hombre y Dios. Para los egipcios, la finalidad era definir un determinado tiempo de desagravio o purgatorio para los cuerpos destinados a revivir en el país verde del otro mundo. Este tiempo se estimaba en unos 3.000 años. Técnicamente la operación se explica así. Se captan en la base de la pirámide, lo más cerca posible del manto freático, es decir, de las capas de agua subterránea, las ondas vitales que recorren la corteza terrestre. Estas ondas, de carga negativa, afluyen hacia la parte alta del monumento, acelerando su velocidad a medida que el conductor, las caras de la pirámide, se estrecha. Entonces el fluido se escapa por las puntas. De ello resulta que las cavidades preparadas intencionadamente en el interior del monumento, cámaras, estancias, son drenadas de su carga eléctrica como ocurre con la jaula de Faraday. Así se obtiene una especie de vacío biológico. Este fenómeno no es muy estudiado en la física clásica, pero se manifiesta claramente en los hechos. Los mohos no se desarrollan en las cavernas cerradas. En la gruta de Montignac-Lascaux, por ejemplo, antes de 1492, las momificaciones se hacen ellas solas allí. No germinan los granos, tal como ocurre con el célebre grano de los faraones de las pirámides de Egipto, que se sembró al ser descubierto y creció 4.000 años después de haber sido colocado en la cavidad piramidal. En resumen, en este vacío biológico todo queda a la espera, en un estado neutro, como si el tiempo dejase de transcurrir. Los campesinos saben que por razones análogas, los cereales encerrados en una vasija, las zanahorias en su chilo, las patatas en el interior de una cueva, el jamón envuelto en un sudario y colocado en un respiradero de chimenea, se conservan mejor que al aire libre. En 1905, el señor de Morcillet, jefe de una misión francesa en Bolivia, descubrió en una gruta provisiones funerarias en que había un pedazo de carne de buey momificada, que se le ocurrió hervir. El aroma era tan apetitoso que los miembros de la misión probaron el guiso y lo encontraron delicioso. Los celtas conocían las propiedades de las cavidades y las utilizaban para conservar sus pescados en jarras negras enterradas y a veces en jarras dobles en las que se producía una doble centrifugación. La pirámide de Saqqara. El más genial de los arquitectos y médicos de Egipto fue Imhotep, reconstructor de la antiquísima pirámide de Saqqara y médico célebre en toda la zona mediterránea hace cerca de 5.000 años. Desde tiempos inmemoriales, que se remontan a la creación de Menfis, el lugar donde está enclavado Saqqara, 28 kilómetros al sur de El Cairo, era llamado la llanura de las felices sepulturas, como debía serlo más tarde el Valle de los Reyes. Entre la pirámide que sería erigida en la tercera dinastía y Menfis, se encontraba también, desde la más alta antigüedad, el Serapeum, herméticamente cerrado, donde estaban momificados los bueyes Apis, símbolos de los primeros iniciadores y genitores que repoblaron Egipto después del diluvio universal. Los arqueólogos y egiptólogos anteriores no parecen haberse preocupado de saber por qué ciertos puntos del suelo egipcio, en Saqqara particularmente, habían disfrutado tanto entre el pueblo como entre los grandes sacerdotes de una reputación milagrosa en lo tocante al poder de curar, de momificar y de preparar para una vida eterna. El faraón Zoser I hizo edificar su tumba en la pirámide de Saqqara y se cree que Imhotep la rehizo completamente para garantizar al monumento unas propiedades aún acrecentadas, pues se ha observado que otras dos pirámides cabalgaban sobre la primera y eran todas degradas, es decir, construidas como los túmulos de México, pero sin la escalera exterior y sin templo para coronar la cúspide. Unas galerías surcan el subsuelo, muy por encima de la superestructura de la estancia real, que está a pico sobre el pozo vertical, en cuyo fondo descansa el real sarcófago. El conjunto está dotado del poder de la momificación. Los cuerpos de la familia del faraón reposan allí también. Según Neriak, la pirámide es un condensador y un emisor de energía que se propaga a lo largo de las líneas de fuerza a partir de la cúspide para acumularse en el cuadro de la base, donde se encuentra la cavidad o tumba. En las pirámides, la cavidad está más alta o más baja. En Saqqara, la tumba está en el fondo de un pozo. Esta energía es de origen cósmico, pero se manifiesta subterráneamente por efecto de su reflexión sobre las capas aislantes de la Tierra. Imhotep suprimió el piramidión, en griego, pequeña pirámide, de Saqqara, para que la cámara del rey Zoser estuviera a una distancia precisa de la cúspide. En esta tesis, las proporciones ideales de una pirámide para momificación e iniciación son las siguientes. Base, 22 metros. Arista, 21 metros. Altura, 14 metros. En este sistema, las cavidades están sometidas a ondas neutralizantes, que Neriak llama verde negativo, lo que debe corresponder al vacío biológico de que antes hemos hablado. La cámara del rey Keops. En la pirámide de Keops se encuentra la cámara del rey, situada aproximadamente a un tercio de la altura del monumento. Se entra en la pirámide por la mía abertura practicada en el lado norte, a unos 10 metros del suelo. Después se pasa por una galería análoga a una larga caverna, sin bordes y sin vueltas delimitadas, hasta cerca de un metro. Se tiene entonces la impresión de hallarse en el fondo de una avenida, de donde se sube por escalones, una escala y una rampa pronunciada. El visitante que tenga claustrofobia o ahogos debe abstenerse de intentar la ascensión, pues es, en efecto, una verdadera ascensión que constituye la parte principal del trayecto. Imaginad la escalera automática del metro, o más bien, el espacio de esta escalera, con la misma pendiente pero sin escalones. El plano, fuertemente inclinado, está enlosado con placas de hierro y lleva, a intervalos regulares, una barra de madera destinada a asegurar los pies. Las paredes, en piedra cruda, son lisas y rectilíneas. En lo alto de este pasillo ascendente llamado Gran Galería, se llega finalmente a la Cámara del Rey, de la que daremos las dimensiones. Longitud, 10,46 metros. Anchura, 5,23. Longitud, 10,46 metros. Anchura, 5,23 metros. Altura, 5,58 metros. Dos agujeros de ventilación, astutamente practicados en la masa de la mampostería, traen aire del exterior, pero sin que se pueda ver la luz del día, ya que tienen forma laberíntica. A la derecha de la entrada está dispuesta la tumba, vacía, en granito rojo pulimentado, de 1,97 metros de largo, 0,68 metros de ancho y 0,85 metros de profundidad. Según la tradición, tendría la misma cabida que el mar de bronce de los hebreos, lo que constituye una leyenda, a título idéntico que las predicciones obtenidas especulando con las medidas de los falsos corredores de la pirámide. Todo esto más bien fantasía, pues no se puede efectuar ninguna medición precisa. La cámara del faraón es una cavidad eminentemente apropiada para la momificación natural, pero también es una cámara de reflexión, de meditación, en que los poderes psíquicos estarían notablemente agudizados. Los iniciados egipcios sabían, según se dice, practicar una especie de desintegración mental de la materia, que llamaban separación del alma y del cuerpo. En el papiro mágico Harris se dice que el adepto permanece 3 días y 3 noches en el cofre de la pirámide, antes de poder desdoblarse bajo la irradiación de las fuerzas superiores. Los usurpadores de tumbas. Jamás se ha sabido si la tumba de la pirámide de Keops había contenido un despojo. Los obreros de las pirámides y tumbas de los faraones no eran todos saqueadores, sino a veces eran creyentes que, para llegar al paraíso verde y a la vida en el otro mundo, predicha por los sacerdotes, usurpaban el lugar del soberano a fin de beneficiarse de las propiedades fantásticas de la Cámara de la Inmortalidad. Estos creyentes estaban convencidos de que si su familia les inhumaba en una pirámide, sus momias pasarían sin dificultad el lapso de los 3 milenios que constituía la antesala del tiempo, el purgatorio de los egipcios, en cierto sentido, permitiéndoles alcanzar la otra vida. Si durante esta espera las momias se descomponían, entonces los difuntos se reencarnarían en el cuerpo de un animal. Ahora bien, en nuestros días han sido encontradas intactas varias tumbas de faraones o reyes, y es curioso dejar constancia de que su descubrimiento se ha efectuado pasado ese límite de 3.000 años. Por no sabemos qué obstáculo misterioso, ningún radiestesista ha podido captar, por ejemplo, en el Valle de los Reyes, una tumba oculta en los flancos de la montaña. El efecto Forbach. En relación directa con el principio expuesto más arriba, nuestro globo terrestre se comporta exactamente, pero en grado menor, como las cavidades piramidales. Esto es lo que se infiere del análisis hecho por los físicos de los bombardeos cósmicos, cuyo efecto más patente es acelerar la evolución biológica de las especies. El Sol insufla una materia llamada viento solar a través del sistema de sus planetas, pero la Tierra constituye una cavidad magnética que aparta este flujo que nosotros prácticamente no recibimos. El viento solar está regulado por los ciclos de la actividad y posee un campo magnético sometido a estas fluctuaciones. La irradiación cósmica es sensible a este conjunto de fenómenos y su intensidad en nuestro sistema planetario está en razón inversa de la intensidad del campo magnético del flujo de la materia. El campo magnético interestelar sería muy débil. El del sistema solar es de 2 a 20 gammas. El campo magnético terrestre en la superficie es de 46.000 gammas, pero no es constante y su distribución es desigual. Además, hay en la corteza terrestre yacimientos minerales cuyo campo magnético es inverso al campo magnético terrestre. Es lo que se llama el efecto Forbach, del nombre de su descubridor, el astrónomo americano Scott Forbach. Rayos cósmicos, 70% de protones, 20% de partículas alfa, 10% de fotones gamma, electrones, mesones, etc., salidos en su mayoría de la Vía Láctea, bombardean nuestro planeta después de seguir una trayectoria determinada por los campos magnéticos interestelares, que son muy pocos conocidos aún. Las partículas gamma solas se propagan en línea recta a la velocidad próxima a la luz. Estas partículas, electrizadas algunas, están animadas de una energía prodigiosa. La Tierra, gracias a su campo magnético, está parcialmente al abrigo de la acción de los vientos solares, que giran en derredor de la cavidad magnética terrestre, del mismo modo que ciertas ondas siguen las caras de las pirámides sin penetrar en la cavidad central, es decir, en la mastaba o cámara de momificación. Parece ser que, antes del astrónomo Forbach, los iniciados conocían los efectos del fenómeno, en la misma época que Imhotep, hace unos 5.000 años. Los rayos cósmicos, independientes del viento solar, tanto si vienen del Sol, de la Vía Láctea o de más lejos del universo, difícilmente alcanzan nuestro planeta si no modifican considerablemente su naturaleza cuando atraviesan la atmósfera. La Tierra, planeta privilegiado. Nuestro vehículo sideral, la Tierra, navega en el espacio como una especie de cavidad dotada de un régimen particularmente excepcional, ya que la mayor parte de las partículas cósmicas, agentes enérgicamente transmutadores en el plano biológico, no la tocan. Esta particularidad tiene una importancia tan considerable que de ella puede decirse que rige la evolución del planeta, de sus especies y de sus civilizaciones. Sabemos, en efecto, que ciertos rayos cósmicos, principalmente los gamma, producen mutaciones aceleradas. En un laboratorio, los fetos de animales sometidos a estos rayos producen monstruos en pocos días, o bien especies tal vez muy elaboradas, pero diferentes del plano inicial. Los otros reinos de la Tierra efectúan también mutaciones, pero, naturalmente, y a un ritmo mucho más lento, escalonándose de varios milenios a millones de años. Por fortuna, la inmensa mayoría de partículas cósmicas no alcanza la velocidad de 200.000 km por segundo, que les permitiría traspasar el campo magnético terrestre y las bandas de Van Halen. Por este hecho, nuestro crecimiento es retardado, nuestra evolución frenada, pero nuestro tiempo de vida consciente en compensación parece estar notablemente acrecentado. Si el campo magnético hubiese sido mucho menor, como lo es en el general, sobre los demás cuerpos celestes, todo hubiera sucedido de modo distinto. Sin duda, entonces la Tierra, planeta casi muerto, como Marte o la Luna, no tendría ya habitantes, y nuestro ciclo humano se habría extinguido hace largo tiempo. ¿Habríamos sido mejores o peores? ¿Habríamos sido dirigidos por el universo? Es difícil responder a esto, pero está permitido suponer que nuestra evolución retardada nos asegura actualmente una existencia real en tanto que seres humanos, y esta certeza bien vale a fin de cuentas la incertidumbre infinita de una variación. El privilegio casi increíble de que goza el planeta Tierra en el sistema solar deja suponer que el hombre debe tener también, por su parte, un destino fuera de serie en el cosmos. Hibernación a 196 grados centígrados bajo cero. Veamos el proceso de suspensión criogénica tal como ha sido ya practicado en América. Como las leyes no autorizan este procedimiento sobre un ser vivo, desde que separa el corazón de un enfermo o un herido, la citada sociedad efectúa una primera congelación apropiada. El cadáver es conservado en una cápsula aislante llena de nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados. Las reacciones y alteraciones de los tejidos orgánicos que se producen a 37 grados en una millonésima de segundo necesitarían un millón de años para producirse a la temperatura de menos 196 grados centígrados. Un procedimiento químico muy complicado permite congelar un cerebro, lo que constituye la parte más delicada de la operación. Cuando el cuerpo está lo suficientemente enfriado, se le coloca en una cápsula de acero inoxidable de doble pared, con un vacío pronunciado y superaislamiento contra las radiaciones infrarrojas. La dimensión interior de esta cápsula es de 0,60 por 2,50 metros. Contiene 250 litros de nitrógeno, del que aproximadamente un tercio se evapora en un mes de ebullición. Un cuerpo así preparado puede permanecer incorrupto incluso para los efectos de la microdescomposición cerebral hasta el día en que la ciencia haga posible la segunda parte del experimento, la descongelación y el masaje cardíaco para tratar de reanimar al cadáver congelado. Las probabilidades de resurrección por procedimientos científicos son inexistentes actualmente, pero se espera que antes de un siglo, los progresos de la ciencia habrán aportado una solución a este problema, puesto que ya los espermatozoides conservados a baja temperatura conservan su poder de fecundación. Se ha logrado incluso congelar a menos 20 grados el cerebro de un gato y se le reanimó. Jurídicamente se ha establecido que la criogenia no ofrece riesgos criminales, pues se la practica sobre muertos. El país de los durmientes. La creencia en la posibilidad de una vida futura para el cuerpo, por procedimientos materiales, la conservación biológica del cuerpo humano en la cavidad piramidal, en espera de una reanimación operada por los sabios, tentaba ya a los primeros faraones de Egipto. Entre los egipcios, el sistema de la cámara de inmortalidad perdió toda significación cuando sobrevino la práctica del embalsamamiento. Se hizo entonces incluso teóricamente imposible reanimar los cuerpos privados de sus vísceras, cerebro, corazón, pulmones, etc. El siglo actual, con la criobiología, encontraría de nuevo el sentido de una verdad perdida, olvidada. Y el sabio sucedería a los brujos del tiempo pasado en su ambición de logros materiales científicos. Está fuera de duda, desde luego, que la conservación de la vida latente sería patrimonio exclusivo de una élite y principalmente de grandes hombres, jefes, instructores. El paraíso de los durmientes, o sea, el gran laboratorio de estas prácticas, debería estar muy probablemente situado en una zona septentrional, en la hiperbórea de los antiguos, cerca de los polos, en que la violabilidad térmica fuese más fácil de preservar. Y prosiguiendo nuestra composición del lugar, puede pensarse que en esos santuarios de durmientes se grabarían sobre mármol o sobre sílex las instrucciones que tal vez tuvieron sus precedentes en el revestimiento desaparecido de las pirámides de Egipto. Reanimar un muerto según su código genético. Un sabio eminente, El profesor Elof Carson, de la Universidad de California, afirma que en el futuro será posible reconstruir científicamente la personalidad de los faraones cuyo cuerpo haya sido momificado hace 4.000 años. Para obtener réplicas exactas bastará recuperar los genes de la original en los tejidos desecados de su momia. El profesor Carson está convencido de que los cristales de ácido nucleico necesarios para el establecimiento del código genético del difunto pueden ser reanimados. Después sería posible incluso crear copias de los faraones o igualmente de grandes genios desaparecidos, músicos, escultores, pintores, etc. El principio de la operación sería el siguiente: sintetizar un núcleo de momia e injertarlo quirúrgicamente en una célula fértil cuyo núcleo habría sido arrancado. A partir de 64 células idénticas, se podría recomenzar todo el proceso de multiplicación y permitir a las nuevas células el continuar su desarrollo hasta que llegasen a ser niños. El profesor Ernest Carson estudia un proceso análogo partiendo del almacenaje de códigos genéticos por diferentes métodos que permitirían reconstruir la memoria originaria e introducirla en un cuerpo y un cerebro nuevos. Se cree que sería aún más sencillo para los biólogos teóricos del futuro transferir los datos adquiridos de un cerebro a otro. No dudamos tampoco, en nuestro optimismo, de que esto sea algún día posible. Pirámides para el año 3000. Tal vez un día la órbita de la Tierra, o cualquier otra del mismo orden, será destinada a las cápsulas espaciales de los criogenizados, destinados a dar vueltas milenarias hasta el fin de los tiempos. Pero en esto habrá riesgos de colisión con los aerolitos y de bombardeos imprevistos de partículas de transmutación. Lo más sencillo y racional para conservar intactas las cápsulas de los criogenizados sería, acaso, colocarlos en el interior de inmensos monumentos estanco, en caso de diluvio, planificados para resistir a los seísmos y a los bombardeos atómicos. Monumentos de formidables bases, elevando a lo alto sus superestructuras puntiagudas, perfiladas para vencer las intemperies y los cataclismos, y provistas lo más posible de una cavidad rica en nitrógeno y en irradiación neutral. Con esto desembocamos a la pirámide y a la preocupación que, en el espíritu de los reyes y más tarde los faraones de Egipto, hizo edificar los monumentos en Saqqara y los de Keops y Kefren. En resumen, el misterio de las pirámides y de la conservación de los cuerpos nos ha sugerido la cavidad cósmica en que la Tierra se halla protegida por su campo magnético y los efectos de la ley de Forbach.